Y ahora para ustedes, diálogo pastoral con el doctor Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción del Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute el comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-921-2035 y también nos puede llamar completamente gratis al 1-800-349-3964. Amigos, bienvenidos en este día. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, América. Buenas tardes, mundo. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos sean ustedes al programa que todos quieren escuchar. Esto es Diálogo Pastoral, en vivo, en directo, desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Salió al campo a sembrar. Glorificando y exaltando el nombre del Eterno, el nombre de nuestro Señor y Salvador, damos la bienvenida a toda América que nos escucha. Damos la bienvenida a KBOH, Voz de Restauración para América. Y también estamos transmitiendo, ustedes recordarán y sabrán, para toda la República Argentina. Estamos transmitiendo para Chile, estamos transmitiendo en una amplia cadena de emisoras en el Perú. Estamos llegando a Centroamérica, en Usulután, El Salvador. Estamos transmitiendo también Poza Rica, Veracruz, México. Y, por supuesto, estamos transmitiendo para toda América, cubriendo a Canadá. Por eso damos la bienvenida a ustedes que nos escuchan, la selecta audiencia de Winnipeg, Manitoba, Ontario, Ottawa. Damos la bienvenida también a ustedes que nos escuchan en Estados Unidos de América y también en Europa. Estamos llegando hasta España. Dios bendiga a América. Quiero, hermanos míos, en el día de hoy, bueno, recordarle nuestros teléfonos. Tenemos teléfono nuevo para Diálogo Pastoral. El número nuevo es, y usted debe de anotarlo, 713-991-5760. 713-991-5760. Les recordamos que esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia está situada en el 4923 de la calle Rusk, aquí en el barrio de Magnolia, en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Para mayor información, usted debe de llamar a nuestros teléfonos 713-991-5760. Quiero saludar al hermano Tony, que lo veo que va por ahí. Dios me lo bendiga rica y poderosamente. Amén. Bueno, tenemos llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Fuera del aire, por favor. Fuera del aire, muy bien, le van a atender ahora mismo. No me vaya a colgar, línea 1. A ver si la tienen. Amén. Muy bien, ya le están atendiendo. Vamos nosotros a prepararnos, hermanos, para entrar de lleno en la palabra del Señor. Recuerden ustedes que nosotros hemos estado hablando de la persona de nuestro Señor y Salvador, la persona de Jesucristo. Es una de las pláticas más importantes que nosotros jamás podamos tener. Hablar sobre quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador. Hemos estado hablando en el libro de los Hebreos. Amén. Y vemos nosotros que hay una hermosa exhortación en el libro de Hebreos. Estamos nosotros mirando y vamos a ver el capítulo 10 específicamente del libro de los Hebreos y vamos a ver algunos versículos. Hemos visto ya al día de hoy, si usted se recuerda, sobre la tremenda exhortación que se nos hace con respecto a considerar a la persona de Jesús de Nazaret, quien es Dios, quien es divino, nos habla el libro de Hebreos en el capítulo 1, quien es superior a los ángeles, conforme también nos habla la palabra del Señor, y también quien es, hablando de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Salvador, nuestro Señor, quien abolió los decretos de la ley contra nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz y haciéndose, como dice la palabra del Señor, maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que muere en un madero. Por lo tanto, ahora en el libro de Hebreos hay una tremenda exhortación que se nos hace a nosotros, y en el versículo 25 nos habla en una forma bien clara. Vamos a comenzar mirando desde el versículo 26. Dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar, dice, a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensaréis que se merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Si usted nota, hermanos míos, hay una tremenda base para la exhortación que se nos hace aquí. En el versículo 19 dice que nosotros tenemos amplia oportunidad de entrar al lugar prohibido en el Antiguo Testamento, el lugar santísimo. Ahora se nos invita a través de Jesucristo a entrar no meramente en un santuario hecho por manos de hombre, sino al mero santuario celestial, a través de la persona de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. La palabra del Señor nos habla y nos dice claramente sobre la importancia que esto tiene, sobre la importancia que esto conlleva. Y es aquí donde nos habla y nos dice en el versículo 20 que nosotros tenemos un camino nuevo, nosotros tenemos un camino vivo que Él nos abrió a través, esto es dice que esto es un, dice que por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, nos habla y nos dice que nosotros tenemos esta amplia entrada para nosotros entrar a el lugar santísimo. Es por ello que, hermanos, que nosotros estamos mirando la base para esta exhortación. Si usted y yo tenemos amplia entrada para entrar a la presencia de Dios, Jesús ha sido consagrado como el camino vivo a través del velo, a través de su carne, nosotros podemos entrar. Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, en base a esto, nosotros podemos decir que nosotros tenemos amplia salvación a través de lo que Él nos ha dado. Podemos tener limpieza a través de su sangre. Podemos tener nosotros coordinación en nuestra vida a través de lo que es, de quién es Jesucristo. Por lo tanto, la palabra del Señor nos exhorta a no menospreciar el ente de salvación nuestra, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acaban de traerme un anuncio. Hay una hermana que ha llamado y dijo que al principio de diálogo pastoral, quiero que también en Radio Luz tomen nota de esto, que dice ella, yo no lo oí, pero dice esta hermana que anunciaron que diálogo pastoral, no, dice la hermana que hubo un anuncio que este espacio era pagado por Radio Luz. Quiero decirle que el diálogo pastoral es pagado por Centro Evangélico Cristiano, no por Radio Luz. Y no sé si dónde estuvo la confusión, pero me han estado llamando. Una hermana llamó de que escuchó ese anuncio. Quiero rectificar. Diálogo Pastoral es pagado por Centro Evangélico Cristiano, no por Radio Luz. Nosotros compramos un espacio a Radio Luz. Así que tomen nota allá en Radio Luz, porque alguien llamó diciendo que escucharon esto antes de nosotros entrar en la programación. Ok, cierro este paréntesis y continuamos nosotros con nuestra enseñanza. Entonces, aquí nos habla, hay una tremenda advertencia. La palabra del Señor dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Yo le he explicado varias veces a usted el contexto de este versículo, lo que implica la palabra del Señor cuando dice si nosotros voluntariamente pecamos. Hay gente que, sabiendo que algo es pecado, se dedica a hacerlo. Aquí la palabra del Señor cuando dice que ya no quedaría o no queda más sacrificio por los pecados, está diciendo no que Jesucristo no pueda perdonar a todo aquel que se acerque, todo el que cae en pecado, la Biblia nos habla y nos dice, tiene una amplia salvación a través de Jesucristo. Es más, Juan dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Jesucristo es nuestro abogado. Y si alguien hubiese cometido pecado, nosotros tenemos, vuelvo y repito, la confianza de acercarnos y ser limpio del pecado. Yo he dicho varias veces en este mismo programa que el problema de pecar voluntariamente radica en el hecho de que el corazón de la persona que se acostumbra a pecar se endurece, y ese endurecimiento hace que la persona ya no sienta sensibilidad, la voz del Espíritu Santo, tocando su vida, su corazón, para reconocer, para entender, para saber que ha pecado, que ha cometido maldad y venir al arrepentimiento. Y esto es altamente peligroso. Por eso, y también dice que si la persona se dedica a pecar, obviamente, menospreciando, y esto es otra interpretación que se puede dar a este versículo, cuando alguien se dedica a pecar menospreciando la sangre que ha sido ofrecida en el Calvario por sus pecados, sencillamente no queda más sacrificio. En otras palabras, es como cuando el médico le dice a la persona que tiene una masa tumoral, le dice, ¿sabes qué? Tu única solución es operarte. Y usted dice, no, pero yo me voy a ir a la yerbería, o me voy a ir donde para que me soben, o me voy a ir a ver si esto se me quita solo. Y el médico le ha dicho, mira, no queda otro remedio que operar. Pues sencillamente, si la persona no se opera, se muere. Asimismo, es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. ¿Sabes qué? El único remedio para el pecado es la sangre de Cristo. Y el que no acepta este sacrificio y no se somete a él, sencillamente ha menospreciado el único medio que tiene para salvación. Es como si alguien le dijera, ¿sabes qué? El último vuelo que sale para Centroamérica sale a las 8 de la noche. Y usted dice, bueno, pues yo voy a ver si a las 10 de la noche sale otro vuelo. Y la línea aérea le dice, este es el último vuelo, ¿te vas en este o no vas a llegar en la fecha señalada? Asimismo, el único medio para salvación es Jesucristo. Es la fe en Jesucristo. Ahora, hay muchas personas que hablan de aceptar a Cristo de muchas maneras. A veces hemos estado predicándole a personas y en estas predicaciones o en estas proclamación del Evangelio, se le invita a la persona a recibir a Cristo. Y ellos dicen, ah, no, yo le he aceptado. A Jesús yo le he aceptado siempre. Yo siempre le he recibido. Y a veces es cuestionable la manera en que la gente dice que ha recibido a Cristo. A Jesucristo se recibe por fe. Por ejemplo, en el romanismo, ellos reciben a Cristo, según ellos, a través de la hostia. Un pedazo de pan para ellos es Cristo. Pero la Biblia dice que a Jesucristo se recibe a través de la fe. fe salvadora. ¿Qué es fe salvadora? Es cuando nosotros confiamos, dependemos, sabemos que no podemos depender de nosotros mismos para salvarnos, sino depender de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Nosotros descansar, confiar y saber que Él es nuestro Salvador. Es una, lo que se llama una transferencia. Es nosotros transferir nuestra confianza en nosotros mismos para ponerla en aquel que murió por nuestros pecados, en aquel que es nuestro Señor y en aquel que es nuestro Salvador. Esta es, y esto es lo que hace realmente la gran diferencia. Es por ello, hermanos míos, que la Biblia dice que si nosotros decidimos sencillamente pisotear la sangre de Cristo. Se pisotea la sangre de Cristo, número uno, cuando usted peca voluntariamente. O número dos, cuando usted menosprecia el remedio que Dios le ha dado a usted en Jesucristo para salvación, salvación de sus pecados. Muy bien, somos Diálogo Pastoral. Les recuerdo que esta noche tenemos servicio, 7:30 de la noche. Esta noche, repito, 7:30 de la noche, y mañana tenemos servicio 7:30 de la noche en Centro Evangélico Cristiano. El domingo el servicio es a las 9:45 de la mañana y 6 de la tarde específicamente. Así que si usted no tiene una iglesia donde asistir, usted puede asistir con toda confianza. Para mayor información, les invito a que nos llame a nuestros números de teléfono 713, este es el nuevo número de Diálogo Pastoral, 713-991-5760, 713-991-5760. Y desde el día de ayer ya estamos transmitiendo desde donde será nuestro nuevo templo. Ya tenemos nuestra cabina instalada aquí en el edificio administrativo del Centro Evangélico Cristiano, donde será nuestro nuevo templo. Nuestro nuevo templo va a estar ubicado en el 9426 de la calle Telefonro. Les repito que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nosotros compramos nuestro espacio a Radio Luz, pero la iglesia Centro Evangélico Cristiano es la iglesia que paga y hace posible que este programa llegue a ustedes. Dios les bendiga. Y voy a abrir las líneas telefónicas ya. Han estado entrando llamadas. Llámenos al 713-991-5760. 713-991-5760, y estamos listos para comenzar a dialogar con ustedes, contestar sus preguntas, y si alguno de ustedes tiene alguna duda de alguno de los temas que se ha traído, bueno, pues con mucho gusto usted puede dialogar con nosotros. Nosotros aquí somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes glorificando, por supuesto, y exaltando el nombre del Señor. Bueno, allí el hermano Luis se pegó en el disco. Vamos a ver una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Muy bien, adelante. Hermano, en Lucas capítulo 11, versículo 27, dice una, mientras Jesucristo está hablando, dice aquí, mientras le decía estas cosas, una mujer entre la multitud se levantó de la boca y le dijo, aventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué quiere decir ella con eso? Bueno, quería dar un reconocimiento a la madre de Jesús, pero obviamente nosotros vemos que allí mismo el Señor corta lo que luego sería el potencial culto a María. Jesús lo corta allí mismo, la corta de a tiro, y le dice, no, más bien bienaventurado aquellos que hacen la obra del Señor. En otras palabras, bienaventurado, lo que le dijeron fue la bienaventurada la madre que te trajo al mundo. Y Jesús le dijo, no, denle la bienaventuranza no a la madre mía que me trajo al mundo, denle la bienaventuranza a aquellos, más son más bienaventurados aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Vemos aquí que el Señor automáticamente corta lo que y niega lo que luego nosotros miramos que se levanta en el romanismo, el culto a la Virgen, el culto a María. Jesús, amén, no dio oportunidad a ello. Sí, mi hermano. Y entonces en el versículo 31 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres. ¿Quién es la reina del sur? La reina del sur es aquella reina de Oriente que vino, nosotros miramos a una mujer de reina que se cree que venía de allá, de el cono sur de África, a visitar a Salomón y trajo bastante regalos. Estaba mirando un reportaje de las famosas minas de Salomón en África. Se cree que era del país de esta señora que era reina. Y ella vino, la reina de Sheba, y vino y admiraba la sabiduría de Salomón y admiró la forma en que Salomón conducía el reino, admiró la forma en que Salomón gobernaba y decía que incluso los príncipes de su reino no se vestían con la finura que se vestían los siervos, los esclavos en el reino de Salomón, de tan primoroso era. Y obviamente con este testimonio Jesús le está dando a entender como que esta mujer abrazó la fe de Israel. Y quizás abrazando la fe de Israel es quizás lo que quiere tipificar esto. Pues esta mujer logró la salvación y Jesús estaba diciendo, hey, hubo gente impía, gente que no eran de la promesa del pacto de Israel, que se acercaron y dieron testimonio y abrazaron la salvación, mientras que gente dentro del pacto de Israel se perdió. Amén, gloria a Dios, hermano, que Dios me lo bendiga. Bueno, Dios me lo bendiga a usted, mi hermano. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Repito, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor y Salvador. En el día de hoy, 7:30 de la noche, tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano Más Llamada. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Quiero hacerle una pregunta. Amén. Quiero saber si es malo o por qué cuando las mujeres están embarazadas les gusta comer tierra. Bueno, número uno, le voy a decir, es malo comer tierra. Hermano. ¿Cómo dice? Lo escucho por la radio. Muy bien. Mire usted, es malo comer tierra para la salud. Sencillamente la tierra tiene bastante microbios, parásitos, y una gente que come tierra corre peligro. Ahora, ¿por qué hay gente, no solamente la mujer embarazada, sino hay niños que le da por comer tierra? Normalmente hay una, eso ocurre cuando hay deficiencia de hierro en la gente. Eso es los estudios científicos que se han hecho. Un niño que le gusta comer tierra es porque hay deficiencia de hierro normalmente. Y en una forma natural el cuerpo pues pide hay un entendimiento, si se quiere, donde está la fuente del hierro. Si usted toma un puño de tierra y le acerca un imán, usted va a dar cuenta que hay bastante partícula de hierro imantada que se pegan al imán. La tierra tiene mucho hierro. Pero no solamente tiene hierro, sino que también tiene veneno, contaminante, cobre, cobalto, muchísimas cosas. La gente no debe de comer tierra, pero eso ocurre con ello. Y la otra cosa es que también, y se ha hablado bastante, hay lo que se llaman los famosos antojos, que son deseos compulsivos de las mujeres embarazadas muchas veces para querer comer algunos elementos, algunas cosas que anhelan. Pero la idea y la explicación científica es que muchas veces son deficiencias en el cuerpo. Por ejemplo, vitamínicas o de minerales. Muchas veces, por ejemplo, cuando usted tiene deficiencia de agua en el cuerpo, le da sed. Cuando tiene deficiencia de comida, le da hambre. Entonces el cuerpo pide lo que necesita. ¿Ok? 713-991-5760 es el nuevo número de Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. 713-991-5760. Líneas abiertas. Usted puede llamarnos. 7:30 de la noche, 4923 de la calle Rusk. Usted puede venir a nuestro servicio 7:30 de la noche. Y mañana 7:30 de la noche, día sábado, domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Usted también puede mirar nuestro programa de televisión, Diálogo Pastoral, en la cadena Daystar Television Network, Canal 22, en la televisión local y en el cable Time Warner Cable, en el cable para todas partes. Usted puede mirar Hora de Houston, 11:30 de la mañana. Oyentes, se les habla la palabra, pero no la recibieron en su corazón. Muy bien, todas las líneas están libres. Usted puede llamarnos y hacer su pregunta. Hemos estado hablando de Jesucristo en el libro de los Hebreos. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Quería hacer una pregunta. A ver, adelante. Quiero saber si es pecado el operarse tener hijos. No, no es pecado. Lo que es pecado es abortar los hijos. Operarse para no tener hijos es sencillamente ligadura de las trompas de Falopio. Se ligan las trompas, el conducto por donde pasa el óvulo, para unirse con el esperma. Ese conducto se liga, se obstruye, se amarra. Y el óvulo entonces no puede unirse con el esperma. Por lo tanto, no ocurre el embarazo. Esa es la cirugía de esterilización de la mujer. No ocurre el embarazo porque no se pueden unir. Entonces, si usted evita a los hijos, usted no está pecando. Ahora, si usted mata a los hijos después que ya están, sí está pecando. ¿Ok? Ok, entonces eso no ofende ahí a Dios al operar. No, usted no va a ofender a Dios por eso. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Le llamo de acá, de Jalisco. Desde Jalisco me llama. Para reportarme, hermano Erwin. Amén. Pues todo América le está escuchando. Adelante, mi hermano. ¿Con quién hablo primero? Con hermano Juan Ramírez. Hermano Juan Ramírez. ¿Y en qué le dedicamos mucho en sus enseñanzas, hermano? Ah, qué bueno. Día con día estamos oyendo. Qué bueno, qué bueno. Le mando saludos aquí a mi yerno, que ya está en su taller allá. Ahí en casa, allá en la colonia, en la Cruz Roja, y le mando saludos a mi hija y a sus compañeros, a cuñado, su cuñado, que está trabajando también ahí con él. Y hermano, estamos felices por acá, siendo edificados con esas enseñanzas, hermanos, que nos mueven a buscar más y más del Señor, porque su venida está muy cerca. Eso es cierto. Y nosotros necesitamos estar firmes. Eso es cierto. Estar en esa espera. Eso es cierto. Si no, pues corremos el peligro, ¿verdad? Pues hermano, déjeme decirle que desde aquí de la ciudad espacial de Houston, Texas, yo le envío un saludo a usted, hermano Ramírez, y a toda su familia, y me uno a su saludo a toda la gente de Jalisco. Dicen que allá los de Jalisco no se rajan. Claro. Así que, no. Que pues no deben de rajarse, hermano, en este tiempo que se acerca la venida de Cristo, ¿ok? Y quiero aprovechar para en el norte de Jalisco enviar saludo a la tribu huicholes, que son mucha gente que nos escuchan, y en el norte, en la sierra de Zacatecas también, y a toda mi gente de México que nos escucha. ¿Okay? Gracias, hermano. Nos sentimos muy edificados y mi Padre Dios siempre lo respalde como hasta hoy, y estamos seguros que sí, porque son sus promesas: no te dejaré ni te desampararé hasta que haga contigo, dice el Señor, lo que tengo ideado. Ya nosotros sabemos que el Señor, Él es el que nos capacita para que estemos trabajando fuerte en esas tareas que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Y nos gozamos, hermano Erwin. Felicidades, hermano. Su programa es muy escuchado. Hemos oído, hermanos, llamadas de diferentes partes. Y por acá también nosotros en este día nos estamos reportando. Y nos sentimos muy felices de que ya se van a cambiar a su nuevo local. Y hermanos, estamos orando porque todo Houston sea para nuestro Señor Jesucristo. Así será, mi hermano. Pues Dios me lo bendiga muchísimo y hacia adelante todos ustedes, ¿ok? Amén. Bueno, amén. Dios me lo bendiga mucho a usted, mi hermano. Bueno, pues era nuestro hermano Ramírez reportándose desde tierras lejanas, desde Jalisco, México. ¿Qué le parece? Amén. Y estamos rompiendo antena allá en toda la República Mexicana. La emisora es KBOH, Voz de Restauración. Esta emisora, Voz de Restauración, transmite desde Los Ángeles, California. Nosotros nos conectamos con Los Ángeles, California, y desde Los Ángeles, California, con un poderoso transmisor en onda corta, en la banda de 16 metros. El transmisor es, la frecuencia es 17775 MHz, banda de onda corta. Toda América está bajo nuestro alcance. Y prueba de ello es esta llamada que ha entrado desde Jalisco, México. Dios bendiga a la familia Ramírez. Ok, la línea está abierta, 713-991-5760. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Usted puede seguir llamando. En el mundo entero. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Amén. Le bendiga. Amén. Una preguntita. Escuché que la hermana estaba preguntando acerca de la operación para no tener niña. Ajá. A ver, ¿con qué viene usted ahora? A ver, dígame. ¿Qué es de la operación para los hombres, pastor? La operación para los hombres es lo que se llama la vasectomía. Es mucho más fácil. Y es mucho más fácil de revertir. Porque la operación de la mujer, bueno, pues tiene que haber una invasión a la cavidad abdominal, en otras palabras, porque estos órganos que se ligan están dentro del abdomen en la mujer. Mientras que la vasectomía sencillamente es la ligadura de los canales seminíferos, así se llaman, son los tubitos que sube el esperma desde los testículos hasta llevarlo a la próstata para luego ser expelido, y en estos canales seminíferos se ligan, se amarran, ¿ok? Entonces, el hombre sigue teniendo las mismas capacidades que antes, de la misma manera, solamente que en su intimidad no tiene células espermática. Eso es todo. Y es mucho más fácil revertir esta operación que revertir en la mujer. En otras palabras, un hombre, después que se liga, si quiere volver a tener hijos, nada más tiene que desligarse. ¿Ok? Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral con ustedes. Muy contentos. Aquí estamos. Esta noche, 7:30 de la noche, todavía estamos en nuestro templo viejo. No nos hemos cambiado al nuevo. Estamos en el 4923 de la calle Rusk. Solamente hemos cambiado nuestra cabina de transmisión aquí al 9426 Telephone Road, de donde estamos transmitiendo en este momento en vivo y en directo para todo el mundo. No tuvo tanta duración. 713-991-5760. Línea abierta, todas las líneas están abiertas. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. A usted también. Mire, ¿dónde están localizados ustedes? Ahorita la iglesia, para el servicio, estamos en el 4923 de la calle Ross. ¿Dónde es eso? Ok, le voy a poner fuera del aire en el barrio de Magnolia, aquí en Houston, en el centro de la ciudad. Le voy a poner fuera del aire y le van a atender y le van a dar todos los detalles, ¿ok? Mire, una pregunta. Ajá. De lo que estaba diciendo el hermano, que usted le dijo acerca de eso de... ¿Cómo se llama eso? La vasectomía. Es. ¿Cómo es revertible, dijo usted, para los hombres? Sí. ¿Cómo así? Bueno, así. ¿Cómo así? Así. ¿Es revertible para los hombres? Revertible para los hombres. Oh, okay. ¿Ok? Gracias. Le pongo fuera del aire y le van a atender ahora mismo, ¿ok? Okay. No me cuelgue, por favor. Línea 1. Sí, no me voy a poner a explicar la técnica, porque no viene al caso, la técnica del cómo. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Sí, buenas tardes, Pastor de León, desde Paraná, Entre Ríos, República Argentina. Aleluya, óyeme, estamos recibiendo llamada internacional de todas partes, Paraná, Entre Ríos, República Argentina. Adelante, porque estamos en vivo y todo el mundo le escucha. Así es, Pastor, nosotros le escuchamos, por gracia de Dios, por una emisora que se llama Buenas Nuevas del Este, del Templo Buenas Nuevas. Ajá. Bueno, nosotros escuchamos los programas un poco atrasados, no sabemos cuánto. Ayer escuchamos una enseñanza suya sobre la culpa, así que no sé cuándo saldrá esta emisión acá en Paraná al aire. Pero, ajá, Pastor, queremos, siempre quise hablarle con mi esposo, con mi familia, para decirle de cuánta bendición, de cuánto enriquecimiento, de cuánta gracia, de cuánta cosa del cielo nos resulta siempre cada programa que escuchamos de usted. Qué bueno. Queremos dejarle una carga muy especial por esta ciudad de Paraná. Estamos abocadas todas las iglesias a una campaña para poder ganar a todas las almas que Dios tiene contadas desde su voluntad. Hermana, me emociona mucho esto de gente con espíritu, conquistadores de ciudades, hermana. Así es. Gloria a Cristo Jesús. Pues nosotros... Bueno, pues nosotros ¿sabes desde... que no va a ser una cosa fácil? Es una ciudad con mucha idolatría, con mucho espíritu de soberbia, bueno, con todas las cosas que una ciudad que está creciendo mucho, mucho, lamentablemente olvida las cosas de Dios muy fácil. Pero nosotros estamos creyendo que esto es voluntad de Dios, así que estamos batallando para lograr a fin de este año la meta que Dios nos ha propuesto. Pues, pastor, hermana, es usted de mucha bendición. Hermana, ojalá algún sí. Hermana, quiero decirle que nosotros desde aquí de Houston, desde ya nos comprometemos a unirnos en oración, en una campaña de oración, unirnos para que ustedes ir al trono del Altísimo para que sea exitosa esta conquista de ustedes. Así es. Pastor, a todos los hermanos de todo el mundo que claman y esperan la venida del Rey, que Dios nos bendiga a todos y que Dios los llene de unción cada vez que usted deba proclamar su palabra. Pues Dios, que Dios nos bendiga a todos, Pastor. Dios me la bendiga y a ver qué tiempo algún día quizás nos podamos mirar, ¿ok? Pero yo lo conozco por internet a usted, Pastor, y bueno, creo que de alguna forma espiritualmente estamos en la presencia del Señor mirándonos. Así es, Dios me la bendiga. Pronto, muchísimo. Pastor. Amén, Dios me la bendiga, mi hermana. Bueno, desde Paraná, Entre Ríos, Argentina, otro bastión de diálogo pastoral para América. Amén, la gente reportando sintonía. Damos gloria al Señor por ello. A ver, creo que había una llamada por aquí. Vamos a ver si tengo otra por aquí. No, por esta. A ver, ¿qué línea era? Bueno, parece que se me desesperaron. 713-991-5760. Estamos recibiendo reporte de toda América. Amén. Esto es lo que Dios ha hecho desde Houston. Estamos llegando al mundo entero. Conforme lo que Dios dijo, Dios ha cumplido lo que Dios ha dicho. Desde Houston a las naciones, pues está ocurriendo. Amén. Y este reporte desde la República de Argentina, este reporte desde la República de México, confirma una vez más lo que nosotros anunciamos desde este lugar. Así que estamos contentos. Hay más países que se están uniendo. España ya está en la lista. Damos gracias al Señor por ello. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, ¿cómo se hace, hermano, para hacerle ver a una persona de que no es correcto andar a sus niños recogiendo huevos? Yo no veo cómo decirle a mi hijo que entienda eso. Son los niños. Recogiendo huevos de... Esa de la coneja, hermano. De la coneja. Bueno, en primer lugar, usted me le va a decir que recoger los huevos de coneja es pagano. Número uno, usted me le va a enseñar... Escúcheme usted. ¿Sí, hermano? Me va a escuchar, escúcheme. Sí. Me le va a decir a su niño que, número uno... Es grande y tiene sus niños. Bueno, pues me le va a decir al grande, número uno, que los conejos no ponen huevo. En primer lugar, un conejo no es un animal ovíparo, sino vivíparo. Vivíparo significa que carga sus hijos, sus engendros, sus embriones dentro del abdomen, por lo tanto no pone huevo. En segundo lugar, me le va a decir que la celebración de Easter, así con la coneja y el huevo, la coneja es símbolo de la diosa Ístere, que es la diosa teutónica de la fertilidad de los tiempos de los celtas. Y prácticamente Halloween celebra la muerte para los celtas y Ístere celebra la vida para los celtas, dando a entender de que es la rejuvenización de la naturaleza junto con la tierra. Por lo tanto, nosotros no celebramos esto. En este tiempo recordamos la muerte y la resurrección de Jesucristo, no de un conejo pone huevo, ¿ok? La diosa, ¿cómo me dijo, pastor? Teutónica de la fertilidad, Ístere, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga y le guarde. La otra llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Tengo una pregunta. Ajá. Quería saber, sí, yo quería salir al aire, pero no. Está en el aire ahorita. Oh, ok. Tenía una pregunta. ¿Qué piensa usted de la gente que es cristiana, pero siempre es racista, hasta como los mismos hispanos que de color moreno? Ajá. Bueno, el racismo es pecado. Número uno, ¿por qué? Porque la Biblia nos habla y nos dice que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre y cuando creó al hombre, del hombre que Dios creó ha venido todos los colores. En Adán estaban todos los colores de la textura de la piel de nosotros. La información genética en su DNA ahí estaba, número uno. Número dos, nosotros no podemos hacer acepción de persona y mucho menos por su color. Delante de Dios, ¿quién vale más? ¿Un blanco, un negro, un amarillo o un hispano? Delante de Dios, todos somos iguales. Y delante de Dios, todos somos redimibles por la misma sangre de Jesucristo. Entonces, si alguien tiene desprecio por alguien, por el color de su piel, esta persona, eso es pecado, número uno. Es un pecador el que hace eso y eso es reprendible. ¿Y qué se puede hacer con esa clase de personas? Yo con una persona así no compartiría en una amistad profunda, porque ahí entraría en lo que dice la palabra del Señor. No te juntes con ninguno que llamándose hermano fuere borracho, fornicario, maldiciente. Y eso de ser racista caería dentro de la categoría. Por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 5, habla de las obras de la carne, dice cosas semejantes a esta. Ahí es, caería como una de las cosas semejantes en nosotros rechazar a alguien por su origen, por su nacionalidad. Ah, porque fulano es mexicano, porque fulano es salvadoreño, porque fulano es hondureño, porque fulano es americano. Rechazar a alguien por su país de origen es pecado y también rechazar a alguien por el color de su piel, eso es pecado. Oh, okay. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Muy bien, 713-991-5760, línea abierta. Somos Diálogo Pastoral. Usted puede escucharnos y aquí estamos con ustedes. Ahí está nuestro hermano Luis. Semilla para el mundo entero. Así es. 713-991-5760 991-5760. Son aquellos creyentes tropiezan con la aflicción, la que cayó entre espinos. Muy bien, amigos, ya estamos llegando casi casi al final. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, no, era acerca de una respuesta que usted dio ayer a uno de los hermanos. Ajá. Que de pronto yo digo no, o sea, de pronto quizás no me pareció tan correcta. Bueno, diga cuál fue la respuesta y ahorita vemos si es correcta o no. O sea, especialmente fue cuando él llamó, dijo que el pastor había sacado todos los líderes. Bueno, yo dije que buscar otra iglesia y creo que lo dije lo correcto. Le voy a decir por qué. Número uno. Porque por lo que veo allí en esa iglesia hay un cambio de doctrina. En primer lugar, los hermanos que estaban tocando o participando del servicio en esa iglesia, parece ser que antes de entrar en la nueva onda, sí estaban, parece ser, capacitados para ministrar. Y luego porque porque no entraron en la nueva onda doctrinal, entonces ya dejaron de estar capacitados. Número uno. Número dos, ¿qué es lo que capacita a una persona para ser líder? ¿No es acaso su consagración, su buen testimonio? O sea, me parece correcto, claro, su consagración, pero de pronto, a mí, o sea, quizás cuando usted dio la respuesta así de una vez, que se buscara otra iglesia, pues yo no sé ni qué iglesia es, pero cuando usted dio la respuesta y que se buscara otra iglesia, me pareció como una respuesta muy apresurada, porque quizás hay personas que son rebeldes, hermano, y cada pastor... Sí, hermano, pero el asunto es que yo no le hubiese dicho, semejante cosa si yo no entendiera de qué se trata la doctrina de los encuentros. Pero yo sé qué es lo que hacen en los encuentros eso. Número uno, le voy a decir por qué dije lo que dije a conciencia. Número uno, en dichos encuentros, la persona, hay una mezcla de psicoanálisis, que eso no es cristiano. Hay una mezcla de supuestamente guerra espiritual. Lo llevan a un punto que cuasi se sale del concepto bíblico. Y número dos, hacen que la gente reconozca, a veces en alguno de esos encuentros se le arrodillan a algún crucifijo, porque le presenta o a una imagen de Jesucristo. Y yo entiendo que hay una mezcla de una influencia romanista muy fuerte en esa tendencia, y hay que tener cuidado. Es más, yo tengo el testimonio de un pastor que él dijo, a mí me invitaron y yo fui, dijo ese pastor. Y yo nunca he ido a uno de estos, pero tengo el testimonio de muchas personas. Número uno, hay que hacer un pacto de secreto. Yo creo que el evangelio no es algo secreto. El misterio ha sido revelado. El misterio es Jesucristo y fue revelado. Y la palabra de profecía, dice Pedro, no es de interpretación privada. Entonces, al hacer un club exclusivista donde sopena, hacen que la gente prometa que no va a revelar nada de lo que allí se hace, esto entra en algo selecto y secreto, que no está correcto. ¿Por qué? Si es correcto, ¿por qué no lo aireamos públicamente para que todo el mundo sepa? No, pero déjeme terminar. Sí. Déjeme terminar de explicarle. Número dos, además de esto, nosotros miramos la influencia, ya dije, que tiene esto en aspecto de romanismo. La otra cosa es la doctrina de la sanidad interior. Eso es una doctrina que secularmente no pegó. En los años 70 eso era la moda, el pensamiento positivo y la sanidad interior. Cuando la Biblia dice que nosotros somos sanos en Jesucristo, todas las cosas en Cristo son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Entonces hay una doctrina allí que se enseña que es paulatinamente, el incremento paulatino. La otra cosa dicen ellos es, número tres, que el que no va a dichos encuentros no es salvo, no ha nacido de nuevo. Hermano mío, yo no fui a ningún de esos encuentros, ni creo que vaya nunca a uno de esos. Y yo soy nacido de nuevo porque mi Biblia dice que habiendo creído, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, estas son estas cositas que obviamente tergiversan la palabra del Señor. Y por eso yo le dije a esta persona, si lo están obligando a hacer esto, búsquese otra iglesia que no haga eso. Sino que solamente, mi pastor, me pareció como apresurada la respuesta. Bueno, no fui apresurada, hermano, porque para yo decir lo que yo digo, realmente, y le estoy explicando por qué digo, no fue apresurada la respuesta. No fue apresurada la respuesta porque este que le está hablando ha hecho una profunda investigación del tema y por lo tanto yo no es apresurado. Por lo que yo entiendo y conozco que se trata el asunto. Pero de pronto usted no sabe cómo es la persona que llamó. Pues no me interesa la persona que llamó, porque a mí no me interesa la persona, me interesa el hecho. Si ese fue el hecho, y estoy haciendo una base, un juicio, por el hecho de lo que se me dijo, no por otra cosa. ¿Ok? Puede ser. Dios le bendiga. Muy bien, vamos a una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios los bendiga, hermano. Amén. Mire, yo leí la Biblia que dice que no participes de pecado ajeno. Así es. ¿Qué significa eso, hermano? Bueno, que si usted mira que una persona, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos, está haciendo algo que la Biblia condena como pecado, usted no participe. Por ejemplo, si alguien lo manda que mienta por él, dile que yo no estoy. Y usted sabe que usted está mintiendo por aquella persona. Si usted trabaja con alguien y aquella persona le dice que altere los precios, y usted sabe que alterar los precios es pecado, además de ser un delito, usted está participando de eso. Si a una persona, por ejemplo, es bebedora de vino y le dice, ve y cómprame a la tienda una botella de vino y usted le trae el vino, aunque usted no lo beba, usted está participando del pecado de esa persona. Oh, okay. Estas son las cosas que puede explicar este asunto. Sí, hermano, y si, por ejemplo, hay una pareja que no están casados y mi esposo les ayuda con dinero o algo, ¿es participar del pecado ajeno? Depende de qué estamos hablando. No sé el punto de ayudar, se ayuda a quien sea, pero no sé la razón específica del hecho. Ok, Dios me la bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes, no había una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Le hablo para decirle, estoy de verdad muy agradecida con el Señor por esa respuesta que usted acaba de dar. Efectivamente, me parece una respuesta acertada. ¿Y sabe por qué es apresurada si él lo dice así? Porque nuestra salvación está de por medio. Y claro, nosotros caemos en una de esas doctrinas falsas. ¿Quién sabe qué pasa? Bueno, sabemos que nos perderemos. Por eso le doy gracias a Dios, porque esa fue una respuesta que para mí fue acertadísima. Y que el Señor le bendiga. Claro, mire, hermana, apresurado es decir algo que usted no hizo su tarea, no investigó lo que está diciendo. Eso es apresurado. Amén. Es decir, amén, dar una respuesta apresurada. Simple, sencilla, sin ver el fondo de las cosas. Pero cuando se tiene el conocimiento por el estudio que se ha hecho sobre, mire, en los libros estos de los encuentros, yo tengo la mayoría de ellos, me los regalaron. Amén. Y yo me puse a leerlos casi todos. Esto es verdad, yo tengo base para decir lo que estoy diciendo. Bien, hermano. Amén. Okay. Muchas gracias. Dios me la bendiga. Esa respuesta. Amén. Dios me la bendiga y me la guarde. Llamada por aquí. Buenas tardes. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Yo soy la persona que llamó ayer haciéndole la pregunta sobre los encuentros. Uh-huh. Algo que mencionaba el hermano que llamó fue que dijo que usted tal vez no conocía a las personas que... Lo dijo por mí, de acerca sobre la disciplina. Pero le voy a decir algo, hermano, y yo también le iba a llamar para preguntarle sobre cómo es una persona, cómo sabe uno si uno va a ser un líder. Contándole un poco de mi testimonio. Sí, pero no tenemos tiempo, hermano, para que me cuente el testimonio. Tiene 30 segundos, hermano, a ver. Okay. El Señor me llamó a mí. La Biblia dice que él levanta siervos de las majadas de atrás, de lo más vil y menos. Bueno, en resumen, para saber si alguien es líder, número uno, debe de demostrar los dones de liderato que tenga, estar convencidos de su llamado, y número dos, la iglesia reconoce a aquella persona como líder. Ok, hermano. Ok, Dios me le bendiga y me le guarde. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Pastor, disculpe, mi duda es, o sea, mi corazón no hay y mi pensamiento no hay que pensar. Yo oí que dijo usted que nosotros desde el momento de que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en el corazón somos salvos. Sí, señora. Hay unos hermanos, que mi pasado fue lo más horrible que usted pueda saber, pero dicen que yo necesito sanación y necesito confesar eso. Le pido a Dios que me diga. Dígale a la persona que le dijo eso que está equivocado. Léase Efesios 1:13, donde dice, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído, ¿ha creído usted al Evangelio? Amén. Ok, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y el sello, dice, son las arras, es la garantía de salvación que usted tiene. A esa persona que le dice que usted tiene que ir a hacer una lista de los pecados pasados y quemarlo y invocarlo, y es mentira. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que yo creía. Oiga bien, Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Usted está en Cristo Jesús? Dice que yo estaba ya segura de eso, y estoy segura ya otra vez que hablé con usted, porque el hecho de que yo pudiera dormir, yo era una persona que no podía dormir. Oiga lo que la palabra de Dios dice, a los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Le ha recibido usted? Sí, amén. Entonces usted es hija de Dios. La regeneración en su espíritu ocurrió en el mero momento en que usted aceptó a Jesucristo. ¿Okay? Gracias, hermano. Viera de qué, cómo he orado para saber esta seguridad, porque empezaba a sentir tristeza en mi corazón, porque yo decía, si yo puedo dormir bien, no, yo ya no... Hermana, a esos que le dijeron eso, mándelos a freír papas, por favor, ¿ok? Dios me la bendiga. Estaban queriendo obligar que tenía que ir a un encuentro. No tiene que ir a ningún encuentro. Cuidado, porque cosas se le pueden pegar allí. Ok, Dios me la bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Gracias. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, solamente estaba oyendo los comentarios que tienen sobre los encuentros. Yo personalmente he hablado con personas que han ido a esos encuentros y lo que pasa es que salen de allí confundidos y ya no saben si son cristianos o no. Porque esto es una realidad, que la gente se confunde, lo sacan fuera de la doctrina, la sana doctrina, y es una confusión. Bueno, pues, a mí me lo han dicho. Bueno, pues Houston está escuchando, mi hermana. Dios me la bendiga. Gracias por su comentario. Amén. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado de la doctrina que usted aprendió. No se salga de ella. Y los pastores, tengamos cuidado con no andar cambiando, con nueva onda. Le prometen iglesias grandes y le prometen cristianos al vapor, a montón. Y hay que tener cuidado. Dios les bendiga. Será hasta el día de mañana, no, hasta el lunes, la próxima, cuando regresemos con más diálogo pastoral. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción del Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en este día. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Continúe llamándonos durante toda la tarde, si así lo desea, a nuestros números telefónicos 713-921-2035, y también nos puede llamar gratis al 1-800-349-3964. Que la gracia del Dios Todopoderoso, hoy y siempre, sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.